Cuando yo era chico, en un país que no me acuerdo, había mar. No hay más mar. Los aerosoles, caracoles famélicos, devoran la capa de ozono en un lento viaje de 7 años. Pecado que purgaremos 70 veces 7. La multitud sedienta desciende de los ómnibus, pero no hay más mar. En su lugar hay plástico y residuos, un pozo de aguas hervidas, el turbio cielo boca abajo. En cambio ellos, los que también robaron la cresta de la ola y el aire limpio del verano, admiran bellas piernas, pubis angelicales, finos bronces perfumados por Chanel. Sin temores, alcanzan las doradas manzanas del sol. En la brava, en la mansa, en manantiales, no los roza la agonía del mar. Sus hijas se bañan en el este.